tomando para olvidar, pero este vino me sabe mal, sabe amargo y ha de ser, lo que le ha dado ese mal sabor, son mis lágrimas que en mi copa caen, y se mezclan en un solo licor, con mis lágrimas yo quiero brindar. Creadores del Mix. ¡Super Quinteto! ¡Super Quinteto! DJ Alex Tibre. Estoy tomando para olvidar, pero este vino me sabe mal, me sabe amargo y ha de ser, lo que le ha dado ese mal sabor, son mis lágrimas que en mi copa caen, con mis lágrimas yo quiero brindar.